Martes 17 de diciembre, Esdras reacciona. ¿Cómo responde Esdras al enterarse de los matrimonios mixtos de los israelitas? Según Esdras 9, versículos 1 y 2, expresa que las personas no se han separado. La palabra separado también se usa en los siguientes versículos. Levítico 10:10, 11:47, Éxodos 26:33, Génesis 1:4, 6:7, 14:18. ¿Qué implica el uso de estas palabras en relación con el tema de un creyente que se casa con un incrédulo? Leo Levítico 10, versículo 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Levítico 11:47. Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Éxodo 26:33. Y pondrás velos debajo de los corchetes y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Génesis 1:4. Y vio Dios la luz que era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Génesis, versículo 6. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. 7, 14, 18. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para estaciones, para días y años. Y para señorear en el día y en la noche, para separar a la luz de las tinieblas, y vio Dios que también era bueno. ¿Qué implica el uso de esta palabra en relación con el tema de un creyente que se casa con un incrédulo? El pueblo se acercó a Esdras con la cuestión del matrimonio mixto. La terminología que usaron para enumerar las naciones incluidas en abominaciones demostraba que conocían la Torá, ya que la lista y toma directamente de los relatos bíblicos. Curiosamente, los dirigentes civiles llevaron la noticia a Esdras, ya que hasta los líderes espirituales de la nación, los sacerdotes y levitas, eran culpables de esta transgresión. En su estudio de las causas que condujeron al cautiverio babilónico, Esdras había aprendido que la apostasía de Israel se debía en gran parte al hecho de que se había enredado con las naciones paganas. Él había visto que si hubiesen obedecido la orden que Dios les diera de mantenerse separado de las naciones circundantes, se habrían ahorrado muchas experiencias tristes y humillantes. De manera que cuando supo que a pesar de las lecciones del pasado, hombres eminentes se habían atrevido a transgredir las leyes dadas para salvaguardarlos de la apostasía, su corazón se conmovió. Pensó en la bondad manifestada por Dios al dar a su pueblo otra oportunidad de establecerse en su tierra natal. Quedó abrumado de justa indignación y de pesar por la ingratitud que revelaban. La palabra separado se usa para entidades contrastantes, de hecho denota opuestos totales. Con esta declaración, el pueblo reconoció que tenía conocimiento previo y que entendía el mandato de Dios de mantenerse alejado de las religiones falsas. Entendían que nadie podía decir que se casaría con alguien cuya creencia contrarrestante no tendría ningún impacto en la relación matrimonial o en la crianza de los hijos. Comprendían cuán grave se había vuelto la situación. ¿Qué podemos hacer para tratar de mantener viva la fe en nuestros hogares y familias, aunque en el pasado hayamos tomado decisiones erradas? Reavivados por su palabra, hoy Esther 5, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 14.